Manito arriba. Así la derecha, la derecha, la derecha. Cantamos todos juntos. Dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo, dámelo. Tu movimiento arriba. Mete, mete, mete. Cantamos. Tu cuerpo entero. Es un misterio. Que poco a poco quiero. Cuando hagamos el amor todo depende de ti. Depende de ti. ¡Para! ¡Oye! ¡Hey! ¡Acompáñala así! Todo lo que tú quieres en ese cuerpo precioso da ganas de ponerse pecaminoso. Y yo tengo un par de juegos peligrosos, sabrosos, calurosos. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Déjala por el lado, quiero verte en acción. Dale fuerte posición, hace locura y pasión. El momento es adecuado para hacer el amor.